Hoy estamos a 27, si no mal recuerdo, ¿verdad que sí? Estamos, hermanos, continuando esta serie que se llama ¿Cómo caminar del endeudamiento al éxito financiero? ¿Verdad? ¿Cómo caminar del endeudamiento al éxito financiero? Y la semana pasada hablé en cuanto a los mitos y la verdad, mentiras y verdades, ¿verdad? Hablamos de mentiras como cuando tú dices, comprar un carro, en efectivo, un carro nuevo en efectivo es una gran inversión. No es cierto. Si lo comparas con un pago, con un carro a pagos, pues claro que parece una buena inversión. Pero si te checas, ¿verdad? ¿Cuánto se deprecia ese carro? ¿Cuánto se devalúa? Y se devalúa aproximadamente un 60% en los primeros 4 años. Entonces no es una gran inversión, ¿verdad que no? O sea, a menos que tú tengas el dinero para poder, si compras un carro de $22,000, por ejemplo, $220,000, tu carro se va a devaluar hasta como $12,000, hasta como $120,000 en los primeros 4 años. Si tú estás dispuesto a tirar casi $1,000 por la ventana cada semana, entonces, pues bueno, hermano, tiene mucha lana, ¿verdad que sí? Pero así no funciona, así no funciona. Un carro nuevo no es un gran negocio. Claro que si tienes ya tus 5 millones ahorrados y te quieres dar el lujo de tirar un poquito de dinero, pues date el lujo de tirar un poquito de dinero. Pero una persona que no ha llegado a ser rico no puede darse el lujo de tirar dinero. Eso déjaselo a los ricos. El dinero lo tiran los ricos, ¿te me explico? Y aún ellos no lo tiran. Porque cada vez que te lo prestan, te cobran un buen de intereses. Entonces, no te puedes dar ese tipo de lujo, ¿sale? El día de hoy vimos un chorro la semana pasada de mitos, de mentiras y de verdades. Y luego vamos a ver un poquito más hacia el final del curso para que entiendas cómo es que tú puedes ahorrar. Por ejemplo, si tú piensas, bueno, invertir, porque vamos a hablar de las inversiones, ya hablamos de las deudas. Ahora vamos a hablar más adelante después de las inversiones. Por ejemplo, tú piensas que es un buen negocio comprarte tu terreno en el cementerio con todo pagado, todos tus funerales pagados. Ya no saben qué decir, ¿verdad? Porque saben que lo voy a salir con un año, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que crees? ¿Que sí o que no? Normalmente, ¿tú qué crees? ¿Que sí es una buena inversión o no? ¿Dejarte ya todo pagado? Pues, según la casa de mis abuelos, sí. Se le costó como $4,000 y ya está en $50,000 o algo. Uh-huh. Tenía la tres gavetas. Sí. Ok, entonces ¿puedes decir que sí? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno. más, depende de tu edad. Depende de tu edad. No, depende de tu edad. Aquí te voy a decir por qué. Depende de tu edad, hermano. Si tú tienes ahí aproximadamente unos 30 años, ¿verdad? Obviamente tú no sabes cómo te vas a morir. Pero si tú tienes aproximadamente ahí por ahí unos 30 años, lo que es el índice de mortandad, que es aproximadamente 78 años, eso quiere decir que tienes aproximadamente 48, ¿no? Más o menos así. 48 años para poder meter ese dinero en un fondo de inversión. ¿Te explico? Entonces, dinero que vas a pagar por tu caja, por todo eso, lo metes en un fondo de inversión y te olvidas de él y dejas que esté acumulando. Cuando tú te mueras, si te llegas a morir a esa edad, que es el promedio, entonces tú habrás recibido una buena cantidad sobre ese dinero. Y te podrás, si tú compraste la caja de madera, en aquel entonces te podrán enterrar con la caja de metal que tú querías. A menos que tú seas Tutankamón, ¿verdad? Y aquí que te entierren con todos tus tesoros, bueno, ahí es otra cosa. Pero tendrás mejor, porque tú lo que estás haciendo estás pagando lo que es la inflación realmente en ese tipo de cosas. Al igual que los fondos de inversión estudiantil. Realmente lo único que te estás ahorrando es lo que el incremento de la colegiatura cuando tu hijo vaya a la escuela. Es lo único que te estás ahorrando. Entonces eso lo que estás haciendo es básicamente dejando de usar tu ingreso. Y recuerda que tu ingreso es tu mejor herramienta para salir de deudas y crear riqueza. ¿Te explico? Entonces, no aguas con tu ingreso. No dejes que alguien lo tenga demasiado. Aguas con el ingreso. Ahora, vamos a ver ahí en Lucas capítulo 6, versículo 46. Y el día de hoy vamos a ver caminando por pasos, hermano, caminando por pasos a tu destino. Si tú quieres llegar a tu destino, tienes que caminar por pasos. Y te voy a pedir que llegues ahí a Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. ¿Estamos ahí? Lucas 6:46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, diciendo, ¿por qué dices Dios, verdad? ¿Por qué dices Señor Jesús? ¿Por qué dices que Dios es tu Dios y no haces lo que Él te dice? O sea, es una incongruencia. Es como si tú dijeras, ¿por qué me dices papá si no me honras y no me obedeces? Porque ese es el trabajo de los hijos, ¿verdad? Dice la Biblia que hijo, le dice al hijo, honra a tu padre y a tu madre. Honra. ¿Verdad que sí? Ahora dice ahí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las tres cosas, venir, oír y hacer. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu. ¿Le pegó fuerte, sí o no? Con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿por qué no la movió? Porque estaba fundada sobre la roca, tenía fundamento. Ahora mira lo que dice. Mas el que oyó y no hizo, o sea, oyó y no hizo, quiere decir que también vino, porque si no vienes no puedes oír, ¿verdad? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. ¿De dónde viene el hombre, hermano? De la tierra, del polvo de la tierra. ¿Sabes? ¿Sí? Y también la Biblia habla de la tierra cuando habla del corazón. O sea, donde está tu intelecto. ¿Sí? ¿Te acuerdas que quedamos? Eso es el corazón cuando habla la Biblia. Habla del intelecto. O sea, tomas tus decisiones no en base a lo que oíste, la palabra de Dios. Tomas tus decisiones en base a lo que tú crees, en base a lo que tú ya has aprendido. ¿Te estás explicando? O sea, tú cuando tú naces, vas a ir acumulando información, que eso es lo que se llama tu formación. ¿Me explico? Vas acumulando información de parte de tus padres, de parte de la escuela, de parte de los vecinos, de parte de los amigos. Y cada quien te enseña algo. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, tienes tos y te dan la receta de la abuelita. ¿Ah? Te dicen, agarra miel con limón y con no sé qué, y te lo tomas a tales horas. Y cada quien te da su receta. Y vas acumulando información. Dice, el hombre, dice, mas el que yo hoy no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra. O sea, sobre las personas y sobre el conocimiento que dan las personas. ¿Sale? Que al final del día tú lo apropias y es tu conocimiento. Ahora dice, sobre tierra, quiere decir sin fundamento. ¿Quién es el fundamento, hermanos, en nuestras vidas? Es Cristo. Y si es Cristo, quiere decir que yo escucho y le obedezco. Bien importante, y te voy a decir por qué ahorita. Dice, contra la cual el río dio con ímpetu. ¿También le llovió o no le llovió? No importa si escuchas y haces o si escuchas y no haces, el río va a venir con ímpetu. Dice, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Acuérdate que nosotros somos el templo y el templo es una casa. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos la casa del Espíritu Santo, la casa de Dios, nosotros mismos. ¿Sí me explico? Cada uno de nosotros. Entonces, puede ser grande nuestra ruina, hermanos, si no escuchamos y hacemos lo que Dios dice. Y bueno, entonces yo tengo que obedecer a Dios porque no quiero que me vaya mal. No, hermano, obedécelo porque lo amas. Dice la Biblia que el amar a Dios es obedecer sus mandamientos. ¿Se me explicó? Entonces, yo te obedezco, Dios, porque te amo, no porque temo que se vaya a venir abajo mi casa. Pero al amarte y al obedecerte, me protejo. ¿Sí me explico? Al amarte y obedecerte, me protejo. El día de hoy estamos en un punto muy importante de esta serie, hermanos. Hemos llegado al punto donde vamos a caminar, donde vamos a poner en práctica las cosas que hasta el momento hemos aprendido. De aquí en adelante vamos a dar los pasos o los primeros pasos que nos llevarán del endeudamiento al éxito financiero. Por eso este mensaje es tan importante. Si aprendiste los otros, qué lástima si no estás aquí. ¿Verdad? Porque y yo espero que eso lo puedas subir en internet y lo puedan checar, pero bien importante, hermano, si no estamos aprendiendo a hacer lo que tenemos que hacer desde lo más básico, que es obedecer a Dios, vamos a batallar un chorro en salir, hermano. Y la diferencia entre ustedes, entre los que salgan de deudas y los que se queden en deudas, va a ser quienes practiquen la palabra de Dios. Quienes van a poder caminar del endeudamiento al éxito financiero va a ser aquellos que no solamente vienen y escuchan la palabra de Dios, sino aquellos que hacen la palabra de Dios. ¿Me explico? Porque el río va a venir con ímpetu contra esta casa, contra tu casa. ¿Me explico? No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces Dios no lo dice para espantarte, lo dice para prevenirte. Para prevenirte. Ahora, venimos, hermano, a no sentir miedo, sino a esforzarte, aunque sea doloroso, ¿sale? Sigue estos pasos que te voy a enseñar en esta serie, uno por uno, para que puedas llegar al éxito financiero. Recuerda, tienes que hacer lo que tienes que hacer para que puedas hacer lo que quieres hacer. Otra vez, tienes que hacer lo que tienes que hacer para que puedas hacer lo que quieres hacer. Es que hay un chorro de cosas que tú quisieras y se quedan en simplemente deseos, ¿verdad? Y si me piensas, si me encontrara el genio de la lámpara, ¿le pediría? Hermano, el genio de la lámpara no va a venir. Es una ilusión que te enseñaron a través de la televisión, de las películas, como las telenovelas, que va a llegar un hombre rico, te va a rescatar de la pobreza y vas a ser bilingüe, trilingüe en 2 meses, y millonaria y experta en finanzas. Así no funciona. Experto en finanzas puede ser si aprendes en 2 meses. Pero te van a ver los resultados si tú aplicas lo que has aprendido. ¿Sale? Ahora, no se trata de venir y oír, sino los verdaderos cambios tomarán lugar cuando decidas practicar lo que has aprendido. Entonces tú vas, voy a poner la bola de tu lado, hermano. Tú vas a decidir cuándo quieres empezar, ¿vale? Primer paso, preparándonos para correr, en algunos va a ser preparándonos para caminar, depende de tu ritmo, ¿vale? No todos tenemos el mismo ritmo, pero vamos a prepararnos. Primera cosa que vamos a ver ahí, planeación, planeando el cambio, hermanos. El primer punto, vamos a planear el cambio, hay que planear el cambio. Lucas, capítulo 14, versículo 28, Lucas 14, 28. Ahí por donde estabas ahorita, por ahí cerquita, en Lucas, capítulo 14, versículo 28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, dice, ¿quién de ustedes, fíjate cómo dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Cuántas veces nos queremos aventar un negocio y no sabemos ni cómo hacerlo? Y no nos sentamos a pensar si podemos o no podemos. Por eso nos va como en feria. ¿Verdad que sí? Dice, se sienta primero y calcula. O sea, agarra la calculadora. Calcula en su mente. Piensa, ¿cuándo tengo? ¿Puedo o no puedo? Dice, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. ¿Lo qué? Necesita. ¿Quién lo hace, hermano? No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, dice, como decimos luego, ¿eh? Tuvo arranque de caballo nuevo y trote de burro viejo. ¿Se explico? Y la gente se burla. Oye, ¿tú has pasado por las casas que están sin terminar? ¿Se ven padres? La casa del primer piso bien padre, el segundo piso nada más puros castillitos ahí. ¿Se ve padre? Se ve mejor sin castillos. Nada más el piso que tenías para terminar y ya. ¿Verdad que sí? Pero ahí te das cuenta que no calcularon. No calcularon. Dice ahí más adelante, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera? Otra vez, se sienta ahí considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. ¿Puedes contra el enemigo? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Como hacen algunos cristianos, ¿verdad? No puedo contra el diablo y contra el pecado, hermano. Ya pedí condiciones de paz. Ya quedamos que voy a pecar una vez al mes. No, voy a faltar a la iglesia 2 veces al mes. Y pues nos vamos a ir llevando con el diablo. Ya quedamos. Él que no me ataque y pues yo no le ataco. Y te dicen que es una broma, pero si tú miras el contexto de este pasaje, está hablando de que no puedes ser su discípulo. Si tú no, estás dispuesto a considerar y decir, ¿sabes qué? Yo puedo. Porque con Dios, tú puedes. ¿Verdad? Pero vamos a volver al punto de la finanza. El único modo de comerse un elefante, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo te puedes comer un elefante, Ángela? ¿Eh? Mordida tras mordida. ¿Verdad que sí? La única manera de poder comerse un elefante es mordida tras mordida. Porque si lo quieres cargar, te va a caer encima. Tienes que comerlo mordida a mordida. Así funciona. Encuentra algo que tienes que hacer y hazlo con vigor hasta completarlo. Entonces, y solo entonces, puedes dar el segundo paso. Encuentra el primer paso y échale ganas hasta que lo completes. Entonces puedes dar el segundo paso. Si tratas de hacer todo a la vez, vas a fracasar. Bien importante. Si tratas de hacer todo a la vez, hermano, vas a fracasar. Tienes que enfocarte. ¿Sabes? Cuando empiezas a hacer ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? Aunque tienes ahí toda una hora y tienes ahí todas las pesas más grandes del mundo, ¿qué haces? Empiezas con poquito. Empiezas con poquito. Mi esposa luego me está diciendo, oye, es que estás empezando con las pesas, con todas las pesas. Es que para mí no es tan pesado, ¿verdad? 20 kilos en cada brazo no es tan pesado. Para ella a lo mejor una de 5 kilos ya anda ahí, ¡ay! Con el madre. Pero para mí no es pesado. Y yo lo hago y sí me aviento las 15, 20, ¿sabes? Y ahí estoy. Pero también no me hago 2 horas, me echo una media hora. O sea, siempre tienes que empezar con poquito. Porque no estás pensando en llegar al gimnasio y que en un día vas a quedar súper. ¿Verdad que sí? No pienses que vas a ir a los aeróbicos y el primer día vas a salir delgada. ¿Verdad que no? Poco a poco. Poco a poco. Porque no estás pensando en el día. Estás pensando en el objetivo. Por eso le puse esta serie. Caminando por pasos a tu destino. Pero a veces pensamos que dar el primer paso es que solamente es un paso, Mike. A mí dame 10. Dice Dios, ven, oye, practica. Ven, oye, practica. Ah, no voy a la iglesia. No hice el primer paso. Bueno, ya hice el primer paso, estoy aquí. Ahora oye. Sí, estoy aquí pensando en la mosca. No, oye. Y luego dice, practica. Porque entonces eres como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando viene el río, porque va a venir el río, no se mueve. No te mueves. Hay gente que cualquier cosa le mueve. ¿Te has dado cuenta? Tú no puedes confiar en alguien porque cada cosa le mueve. Es difícil confiar en alguien así, hermanos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que no tenemos vista a largo plazo. Por eso nos movemos cualquier cosita alrededor de nosotros. Y por eso caemos en deuda. ¿Por qué? Porque no, estuvimos con una vista muy corta. Aguas. Vamos a ver primer, en el primer punto, planeando el camino, vamos a ver el poder de la precisión. El poder de la precisión. Ahorita el pasaje que estábamos leyendo dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Precisión, hay que calcular. Precisión, hay que enfocarnos. ¿Por qué me voy a sentar? Porque necesito enfocarme. Un francotirador, ¿qué hace? ¿Está corriendo? ¿Qué hace un francotirador? Se sienta o se acuesta. Se ubica en un lugar estratégico. Y dice, ¿de aquí puedo? No. se va a otro lugar. De aquí puedo, tiene que encontrar el lugar desde donde, o sea, tiene que planearlo todo, tiene que ser preciso. Tiene que tirar una bala desde 1 kilómetro de distancia y dar en el blanco. Eso es lo que tiene que hacer un francotirador. 1 kilómetro de distancia, en 1 kilómetro tú ni ves ni quién te disparó. ¿Se explicó? Pero sí funciona. Y un francotirador, hermanos, usa una bala a la vez. No usan metralletas, ellos usan rifles de... ese tipo. No automáticos. Porque es uno a la vez. El tener enfoque y precisión hace que nuestros primeros pasos den resultado. Cuando tratas de hacerlo todo a la vez, el progreso puede hacerse muy lento. Y no lo ves, ¿verdad que sí? Cuando quieres hacer todo a la vez, no avanzas muy poquito en todo. Y no sientes el cambio, no sientes el avance. Debido a que te estancas, a que atacas a varias áreas al mismo tiempo, no terminas nada de lo que empezaste hasta que pase un largo tiempo. Eso te hace sentir como que no estás logrando nada, y eso es peligroso, hermanos, porque te desanima. Cuando sientes que no estás avanzando, hermano, te desanimas. Necesitas sentir el avance para motivarte. Cuando das un paso y ves resultados, es cuando te das cuenta de que has avanzado. Por ejemplo, ves tus cuentas de deudas, tus diferentes deudas, y dices, ya nada más me quedan 3. Tenía 4, ya me quedan 3. Ya avancé, ya me quedan 2. Ya avancé. Pero cuando le tiras a la más gorda, a la más grande, y está ahí todavía, pero está a la mitad, pero siguen siendo 4. Bueno, la otra es de 1,000 pesos, pues pégale la de 1,000 pesos, la puedes acabar rápido, te das cuenta de que estás avanzando. Acuérdate, hermanos, este curso no se trata de conocimiento, se trata de aplicación. ¿Sí recuerdas que te dije? 80% aplicación, 20% conocimiento. Ustedes saben muchas cosas, pero porque no las aplicas, a veces llegas a caer en el error. O sea, el problema no es tu conocimiento. La gente sabe que existe Dios. El problema es que no se acerca a Dios. Ahí está el problema. No el conocimiento, sino el comportamiento. La conducta, pues. ¿Sale? Ahora, este es el primer punto, la primera parte, el poder de la precisión. Vamos a ver luego, ahora, el poder de la prioridad. Ya vimos, hay que enfocarnos en algo, ¿sale? Para que podamos ir avanzando. Luego, el poder de la prioridad. Lucas 14:31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra, dice, contra otro rey, no se sienta primero y considera? Considera, o sea, medita. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo importante? Dice, hacer frente a ese con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Ahora, esto hace que los primeros pasos traigan resultado. Necesitas un sentido de orden. Estos primeros pasos, si no están ordenados, no importa el enfoque que le pongas, no dará resultado. Hermano, voy a decirte los pasos. Si quieres hacerlo a tus propios pasos, entonces vas a perder el sentido de orden. Y te vas a volver loco porque vas a ver que no estás avanzando. Te vas a decir, ay, con razón. O estás avanzando y viene algo, viene el río con ímpetu y se acaba tu fortaleza. Pero te voy a enseñar por qué. Necesitas darle prioridad a ciertas cosas. Al darle prioridad a uno, estás ocupando ese paso y no haces nada con los demás pasos. ¿Me explico? Cuando dices, ¿sabes qué? Este es el primer paso que aprendí, ese es el primer paso que voy a dar. Y me enfoco en este paso. No me preocupo por los demás, voy a enfocarme en este paso. ¿Por qué? Porque por algo es el primer paso. ¿Sabes qué? Así funciona. Vamos a escalar toda una montaña, hermanos, pero necesitamos poner la base. Porque si llegara a pasar algo, por andar llegando a la montaña y querer subir luego, y si pasara algo en la montaña, ¿a dónde te vas a tener que trasladar a la persona? Hasta el hospital, no a la base. porque en la base no pusiste los servicios médicos, no pusiste lo que tú necesitabas por un caso de emergencia. ¿Te lo explico? Así funciona. Tienes que entender, esto es primero. Ah, no, yo ya quiero avanzar, ya quiero correr. Espérate, primero hay que poner la base. Y ya hemos puesto la base. Pero ahora vamos a poner la base para poder avanzar. ¿Sale? Los primeros pasos. Y tercero, el poder, vamos a ver el poder ahorita, el poder del presupuesto. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? ¿A calcular qué? ¿Cuánto te va a costar? Antes de entrar en el primer paso, tenemos que hacer un presupuesto. Necesitamos educar a nuestro dinero. Hermano, si tú no le dices al dinero dónde tiene que ir, el dinero va a ir donde quiera. Y después vas a decir, ¿a dónde se fue mi dinero? Tienes que decirle a tu dinero dónde tiene que ir y no preguntar, ¿a dónde fue? ¿Sí me explico? Tienes que decirle al dinero dónde tiene que ir, si no tendrás que preguntarte, ¿a dónde fue? Y a nadie le gusta hacer un presupuesto. Porque sientes que te vas a meter en una camisa de fuerza como los locos, ¿verdad? Y que nadie te va a poder desatar de ahí, ¿no, hermano? Tú tienes que hacer el presupuesto. Y una vez que tú haces el presupuesto, obedece al presupuesto. ¿Sale? Tú tienes que hacer el presupuesto y una vez que lo hagas, obedécelo. Imagínate que trabajas para una empresa que se llama tú mismo S.A.D.C.B. ¿Sale? Y en esta empresa eres el director del área financiera de la empresa. Tu trabajo es administrar el dinero y decir en qué se va a gastar ese dinero. El día de hoy, ¿te correrían de tu empresa tú mismo? ¿Quién sabe? A lo mejor me correrían, ¿verdad? Porque estoy administrando, o no sé ni en dónde queda el dinero. Por tus manos, hermanos, se promedia que pasarán, o han pasado, más de 2,000,000 pesos. Por tus manos pasarán o han pasado más de 2,000,000 pesos. Pues quién sabe dónde se fue. ¿Sabes por qué? Porque no le dijiste dónde tenía que ir. Porque no le dijiste a dónde tenía que ir. Entonces, antes de empezar, el primer paso hay que hacer un presupuesto. Zig Ziglar dijo, si apuntas hacia la nada, nunca fallarás. Si apuntas hacia la nada, nunca fallarás. P.T. Barnum dijo, el dinero es un excelente esclavo, pero un amigo, un amo horrible. El dinero es un excelente esclavo, pero como amo es horrible. Ahora, ¿qué te gustaría? ¿Tener el dinero como tu esclavo, a tu favor, o el dinero como tu amo, en tu contra? Todo depende de ti. Brian Tracy, un conferencista de motivacional, hizo un estudio de los graduados de Harvard. Escucha esto. Que demostró que después de 2 años, el 3% que tenía metas claras y por escrito, logró más financieramente hablando que el 99% combinados. El 3% que sabía lo que quería, logró más que todo el 97% combinado. ¿Te fijas eso? No que los 97, no. Combinado. Porque sabían lo que querían. Y eran estudiantes de Harvard. Ahora imagínate nosotros, ¿verdad? Que venimos de aquí de las autónomas del estado, ¿verdad? Importante. No trates de tener un presupuesto perfecto a la primera. Pero ponle nombre a cada entrada al momento que se convierte en una salida. ¿Vale? Cada dinero, hermano, que entra, ponle nombre de salida. Y siempre tienes que llegar a cero. ¿Ok? Siempre tienes que llegar a cero. Ah, entonces, ¿cómo voy a ahorrar? No, yo te voy a decir cómo lo vas a hacer el presupuesto. ¿Vale? Pero cada entrada, cada dinero que te entra, tiene que ser una salida. Tiene que reflejarse como una salida. No queda como un colchón. ¿Ok? Cada dinero que entra debe tener una salida. Se llama presupuesto a cero. ¿Sale? Presupuesto no de a cero, sino a cero. ¿Sale? Presupuesto a cero. Todo tiene que cuadrar. Entradas menos salidas igual a cero. Ingreso menos egreso igual a Otra vez, ingreso menos egreso igual a cero. Okay, ya me entendieron, hermano. Perfecto. Recomendaciones. Si estás casado o casada, hagan un presupuesto, hagan el presupuesto en pareja. ¿Sale? Hagan el presupuesto en pareja. El presupuesto es el jefe que autoriza, pero tú eres el que le dice lo que tiene que autorizar. Pero al final, una vez que ya está hecho el presupuesto, ya se pusieron de acuerdo, ya pensaron bien, entonces, lo que diga el presupuesto, ¿vale? No le quites a Juan para darle a Pedro, pues. ¿Vale? Si hay que ajustar el presupuesto, se hace bajo una reunión y se ajusta todo. Siempre cero será el balance final. Híjole, a la mitad del mes tiene que ser un presupuesto mensual. Escucha esto. Yo sé que de repente pensamos que lo podemos hacer semanal o quincenal. No, mensual. Haz que todo cuadre de manera mensual. Ahora, bien importante, hermanos. Si tienes que hacer un ajuste a la mitad del mes, tienes que volver a sentar el comité, padre y mamá, ¿verdad? Si eres madre soltera, padre soltero, pues tú solo te alientas. Tienes que sentarte y hacer los ajustes, pero siempre, si agarras de un lugar, tienes que quitar de otro. ¿Verdad que sí? Así es el presupuesto. No agarras de fuera. Así es el presupuesto. ¿Sale? Ahora, ponte de acuerdo, otra cosa, ponte de acuerdo con tus acreedores o ponte al corriente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que te pongas de acuerdo con quien te va a cobrar, cuándo te puede cobrar. ¿Sale? ¿Cuándo te puede cobrar? ¿Cuál es lo mínimo que te puede cobrar? En el banco es bien sencillo, ¿verdad? Y te dice, pago mínimo para no generar intereses, ¿verdad? Pago mínimo. Paga eso. Ponte de acuerdo. Necesitas considerar eso en tu presupuesto. ¿Va? Acuérdate, tienes que cubrir las necesidades básicas. En tu presupuesto tienes que cubrir las necesidades básicas. Te voy a dar el orden. ¿Te acuerdas que la vez pasada te di un orden y creo que hice una gráfica ahí, dos que hacia el final? Y la voy a ocupar ahorita, pero dámela de una vez ahí. Hacia el final. ¿Qué dice el presupuesto? ¿Sí? Ahora, mira, sí hay dos, pero vamos a la primera esta. Primero tienes que poner la parte que se llama dar. Te voy a decir por qué, hermanos. Mira, escucha, mira acá, mira. Si yo volteo esto, no te va a alcanzar para dar. ¿Sabes qué sí? Mike, es que apunté mis gastos y apenas me quedó para los ahorros, ya no me quedó para dar, Mike. Hermano, tú necesitas a Dios de tu lado. Y para tener a Dios de tu lado, lo haces a través de dar a Dios lo que es de Dios. Imagínate, Edgar, ven acá. Imagínate, Edgar. Edgar es el señor del banco, ¿verdad? Yo voy a dar, voy a hacer un depósito al banco. Entonces yo llego con el señor del banco, aquí están 1,000 pesos para mi cuenta. Me voy. Llego el mes, ¡ay! ¿Sabes qué? Necesito comprar la despensa. El señor del banco, ¿me puede regresar mis 1,000 pesos? Espérate. El señor del banco me dice, ¿qué crees? Híjole, tuve un gran problema. Estaba a punto de meter su dinero ya en su cuenta. ¿Pero qué cree que pasó? Me lo gasté. Me vino una emergencia y me lo gasté, pastor. ¿Usted entiende? ¿Usted es pastor? Él está robando. Por muy emergencia que él tenga, él no puede tomar mi dinero. Ahora, si tú tomas el dinero de Dios, tienes que pagarle sus intereses a Dios. Así funciona. Y lo vamos a ver en el último mensaje. Pero hablando del diezmo. Eso es, hermano, intocable. ¿Sale? El diezmo es intocable. Y es diezmo, no es 5 o 9.99%, ¿sale? Es 10%, ¿ok? De tus ganancias. Ahora, imagínate que yo soy Dios y ahora Él es mi hijo. Y ahora digo, aquí te encargo 1,000. O sea, te di 10,000, pero ahí te mandé mis 1,000. Sí, te di 10,000, ahí van mis 1,000. Y tú, bueno, me lo gasté, es que me lo gasté todo. Yo iba encarrerado, papá, pues, ¿qué crees, verdad? Así no funciona. Pásale, gracias, Sergio. ¿Sí entendieron? Por eso hay que poner primero y arriba el dar. Acuérdate de los sobres que vas a enseñar a tus hijos. Esto no lo haces, ¿cómo puedes enseñar a tus hijos? Vete, le quiero enseñar a mi hijo a a dar y yo no doy. Le quiere enseñar a ahorrar y yo no ahorro. Le quiere enseñar a gastar y yo no sé gastar. ¿Con quién empieza todo, papá? Con ustedes. Y ustedes van a ser los que cambien sus vidas. No ellos las de ustedes, ¿sale? Es que él cambió mi vida cuando nació, sí, pero tienes que tú cambiar su vida. Así funciona. ¿Ok? Ahora, dar diezmo es 10% de tus ganancias y ofrenda es lo que tú quieras dar para misiones u ofrendas extras que llegaran a salir. Que vamos a pintar la iglesia. Vamos a comprar una cubeta de pintura. Gracias a Dios tenemos una iglesia con finanzas sanas, ¿verdad? Yo creo que por eso Dios me puso aquí. Ser administrador o no sé, ¿verdad? Pero tenemos una iglesia con finanzas sanas. Entonces, cuando necesitamos pintarlo, vamos a pintarlo y tenemos dinero para pintarlo. Pero ofrenda misionera, hermanos, es una ofrenda que tú tienes que dar. Pero la ofrenda misionera no es un porcentaje. Dice la palabra que es lo que Dios ponga en tu corazón. ¿Sale? Lo que Dios ponga en tu corazón. Oye, yo en mi corazón yo quisiera dar 1,000, Mike, pero nada más puedo dar 50. Pues da los 50. No tiene que ser a la fuerza, acuérdate. Tiene que ser con un corazón alegre. Entonces, da, ¿ok? Ahora, también tienes que pensar en algo que se llama ahorro. Yo te voy a enseñar cuál es el primer ahorro que tienes que hacer. Y el primer ahorro que tienes que hacer va a tener que ser rápido. Porque no es realmente un ahorro, realmente es un colchón. ¿Vale? Y la otra es gastos. ¿Ok? Y me voy a enfocar ahorita en esto. Dame el siguiente punto, gastos. ¿Qué son los gastos que yo necesito? Y no veo aquí todos apuntando, ¿verdad? ¿Cuáles son los gastos que yo necesito considerar en mi presupuesto? Vivienda. ¿Sale? Vivienda. Hay cuatro columnas que deben ser tu protección. Cuatro columnas que tienen que ser tu protección. ¿Ya? Apunten. Cuatro columnas que son tu protección. Vivienda es una de tus protecciones. Es una pared. Es una pared. Vivienda. Si te corren de la casa, vas a tener un gran problema. Entonces, en tus gastos, tienes que considerar primero vivienda. Y vivienda me refiero a que, Mike, es que no puedo pagar mis deudas porque estoy pagando 5,000 de renta. Pues cámbiate una casa de 2,000. Cámbiate una casa de 2,000. En lo que te recuperas. Tienes que aprender a hacer lo que tienes que hacer para que puedas hacer lo que quieres hacer. No puedes empezar con lo que te gusta, sino con lo que tienes que hacer. ¿Sale? Vivienda. Y en la vivienda me refiero a los servicios también de la casa. Lo que mínimo necesitas tú tener, hermano, es luz. Porque necesitas luz. Y ahora, cuida la luz. No tengas todas las luces prendidas. Si tu hijo prende las luces y se sale del cuarto, dale un tape. Es mejor que te duela la mano a que te duela el bolsillo. Y que le duela la cabeza, a ver si se aprende, ¿verdad? Pero no literalmente, ¿verdad? Pero sí, de repente es algo ahí, ¿no? Entonces, luz es necesaria. Agua es necesario. Si no, ¿cómo te vas a bañar y ir al trabajo limpio? Te van a correr por oloroso, ¿verdad? ¿Qué es la otra cosa que necesitas en tu casa? Gas. Necesitas, tú sabes más o menos cuánto gastas de gas. Tienes que hacer un presupuesto para el gas. Para ahorrar más luz, tienes que hacer un presupuesto de cuándo voy a planchar de abonche para que no esté gastando mucha luz con la plancha. Yo he llegado al punto de tener que desconectar el televisor, desconectar el módem cuando voy a estar fuera de la casa. ¿Para qué lo necesito? ¿Para qué necesito el internet? Pero como ahora el internet viene con teléfono y todo eso, ahora, si no puedes pagar casa, luz, agua y gas, no, ni de chistes, puedes tener internet, cable y teléfono. A menos que digas, es que mi trabajo me requiere tener un teléfono. Entonces, ten el puro teléfono. Es que me sale casi igual, nomás me ahorro como 30 pesos. Pues ahora es de 30 pesos. ¿Me explico? O sea, no te des lujos que no puedas pagar. ¿Sale? El cable es un lujo. Ve televisión abierta. No es tan buena, pero ni modo. Hasta que puedas hacer lo que quieres hacer, vas a tener que hacer lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Y de ahí descuenta primero el cable, después descuenta el internet, y al último el teléfono. En ese orden, ¿sale? No, voy a dejar el cable, aunque no tenga teléfono e internet. No, hermano, así no funciona, ¿sale? Eso es vivienda. Alimentos. Alimentación básica. Mientras tú no sales de deudas, tú no puedes darte el lujo, hermanos, de ir a comer ni a los tacos de ¿cómo se llaman? No, esos son baratos, son más caritos. Ni los tacos de aquí arriba de 3 pesos. Ni a los tacos de canasta de 3 pesos. Ni a los tacos de perro de a peso. No te puedes dar el lujo de ir a comer fuera. ¿Sale? O sea, piensan que es la dieta básica, esto es lo que tú necesitas. Investiga, ¿qué es la dieta básica? Esto es lo que tú necesitas. Echarle más frijoles, más arroz y el pedacito de carne que necesito. Es que necesito muchas proteínas. También el brócoli te da más proteínas que la carne. ¿Qué cosa, no? Entonces, hermano, ya sabes, ¿no? Los alimentos, lo básico. El restaurante ni siquiera entra ahorita como parte de tu presupuesto. Más adelante hasta vas a tener dinero, hasta pones una fracción para restaurantes. Cuando ya tienes un buen presupuesto y ya eres libre de deuda, ¿sale? Ahora, la otra cosa que tú necesitas es considerar en tu presupuesto ropa. Tú no puedes decir, no, yo me puedo ir con mi ropa, transporte. Necesitas transporte. ¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes tu chofer, ¿verdad?, del autobús, tu chofer te va a cobrar por subirte al autobús, aunque sea tuyo, ¿verdad? Bueno, tienes que pagar el transporte, ya sea el autobús o el carro. Y en el carro, si tienes carro, tienes que apartar para mantenimiento. ¿Cada cuándo tengo que cambiarle el aceite? ¿Cada cuándo tengo que hacer la afinación completa? ¿Sale? Si ves que ya empiezan a chafear los frenos, tengo que hacer un apartado para frenos. O sea, si ves que ya el pie se te va hasta el fondo, o sea, pues tienes que hacer una emergencia, entonces, ya no es. ¿Verdad? Pero tienes que ir tú presupuestando cuánto más o menos es lo que te va a costar cada cosa de tu carro. Vas haciendo un presupuesto para que no sea una emergencia. ¿Sí me explico? No tiene que ser una emergencia. Puede ser incluido en tu presupuesto. Entonces, si tienes carro, tienes que pensar en el mantenimiento. ¿Cuánto te cuesta la gasolina? O sea, quiere decir que eres bien buena onda, pero no andas dando ride, a menos que alguien vaya cerca de donde tú trabajas. Pero sí. No, es que mi amiga trabaja en Temisco y yo trabajo aquí en el centro. Pues déjala en el centro y que agarre un taxi o un camión, lo que quiera. Si quieres darle un ride, ¿me explico? Pero no vas a gastar más de lo que tienes que gastar. Es que a mi hijo se le olvidó la carpeta en la papelería. Le camina el cuate, por burro. Me voy a gastar un kilo, te vas a gastar un litro más de tu presupuesto, te vas a quedar sin carro, ¿qué vas a hacer? Pues le quito la ropa. No, hermanos, tienes que aprender a ajustarte tú al presupuesto, porque primero tú vas a hacer el presupuesto para que se ajuste a tus necesidades, después tú te ajustas al presupuesto, ¿vale? Cuando no hay dinero, ¿qué haces? No hay dinero, así funciona. Ropa, tienes que hacer un presupuesto para ropa. Tú no puedes salir de tu casa desnudo para ir a trabajar, o con los hoyos, ¿verdad? Tienes que aprender a hacer presupuesto para ropa. ¿Sale? No puedes no hacer un presupuesto para ropa. No puedes decir, bueno, me espero hasta que llegue el aguinaldo. Pues compra lo suficiente con el aguinaldo. Pero mejor haz un presupuesto para que no pierdas el gozo de las cosas que van entrando extra. Y después de ahí, hermanos, esto es lo básico, tus 4 columnas. Esto es lo que debe de ver lo que debe llevar tu presupuesto. Después de las otras 3, esa es la tercera cosa. Y debe ir aquí, bien, bien, bien. Y ya esto es opcional. O sea, no es opcional de que, o sea, no tengo que hacer. Sino que mientras no soy libre de deudas, me aprieto en esas cosas. O sea, tengo que ir guardando algo para salud y cuidar mi salud. ¿Vale? Pero tengo que ir poniendo algo. Pero mis fuertes son estos. Personal. Aunque tú no lo creas, los cosméticos para las mujeres son necesarios. Entonces tienes que hacer una partida para cosméticos. Pero no te vas a gastar dinero de los alimentos en cosméticos, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, tienes que hacer tu parte ahí. Ay, chiva, no me alcanza para la crema, no me alcanza para esto, para el tinte, para el corte, ¿o qué? Pero mínimo necesito el labial y el de los ojos. Es lo que mínimo necesito. y una acá para que o me pellizco para que se me quede rojo, ¿verdad? O me sale un si me sale un granito ya la hice, ¿verdad? No, pero sí me explico, o sea, hay cosas que son lo que tú necesitas mínimo. Hay cosas que ya me doy mi facial, mi rejuvenecimiento, mi estira patas de gallo. O sea, eso ya es otra cosa. ¿Sí me estoy explicando? Corte de cabello. Si lo necesito. Ahí voy a ahorrar y voy a traer la melena. Van a correr por greñudo en algunos lugares, ¿verdad? Recreación. Wow, yo sé que también quieres ir y darte una vuelta al cine cada no sé cuándo. Bueno, o por lo menos vete al parque a comprarte un esquite de 12 pesos. Pero ¿cuándo? Cuando hayas cubierto esto y los de arriba. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Se trata de prioridades y deudas. Deudas. ¿Cómo que al final las deudas? Te voy a explicar por qué. Si te quedas sin casa, sin comer, sin transporte y sin ropa, hermanos, vas a querer correr la tarjeta de crédito y endeudarte más. Y todo lo que avanzaste, no lo avanzaste. Tú necesitas primero esto. Mínimo estos cuatro. Mínimo. ¿Me explico? Mínimo, necesitas tus cuatro columnas, porque la gente tiene el sentido de supervivencia. Cuando sientes que se te va a caer todo encima, vas a querer pedalear, y no hay, hermano, ahí no hay lógica. Si alguien te quiere rescatar del agua, te tiene que agarrar por atrás y sacarte. Si te agarra por enfrente, lo vas a hundir y lo vas a ahogar. Aunque sabes que si lo ahogas, te vas a morir tú. Pero no hay lógica. ¿Ok? Eso es la lógica. El problema que tenemos no es la lógica. El problema que tenemos es el comportamiento. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a salir de deudas. Pero vamos a ver que el primer paso no parece que esté saliendo de deudas. ¿Me explico? ¿Por qué? Tengo que pensar en que va a llegar el río con ímpetu. Y si mi casa no está bien puesta, todo lo que tengo adentro, toda la casa, toda la inversión, ¿sí me explico? Ese es el primer punto, como que no checa la lógica, pero el problema con nosotros no es la lógica, es el comportamiento. Si caímos en deuda, eso fue por lógica, fue por comportamiento. Porque sabes tú, me conviene mejor comprar al chachas que andar pagando 12 meses sin intereses, porque quién sabe qué va a pasar en 12 meses, pero ¿qué hicimos? Pues son 12 meses sin intereses, lo puedo disfrutar ahorita y pagarlo después, y pum. ¿No sabes lo que pasa después en 3 meses? Pues a lo mejor te recortan las horas y ya no puedes pagarlos. ¿Te explico? Pasa. ¿Entonces sale? Están ahí las necesidades básicas. Son tus cuatro paredes. No olvides el techo y el piso. O sea, las donaciones. ¿Sale? No olvides la protección de Dios. Recuerda que este curso es 80% aplicación y 20% información, hermanos. Trabajaremos sobre tu conducta, no sobre tu lógica. Porque no es lógico. Yo lo vi y dije yo, ¿qué? Yo estoy aprendiendo esto, ¿verdad? No es lógico. Ahora, ya que vimos cómo preparar el camino, ahora vamos a proteger tu camino. Proteger tu camino, ¿sale? Proteger tu camino. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a quien devorar. Tú necesitas una protección. ¿Verdad que sí? Ok. Ahora, el presupuesto te va a permitir tener una protección. ¿Y cuál es esa protección? Se llama fondo de emergencias. Apúndalo. Necesito un fondo de emergencias. Yo te voy a decir, ¿sale? Ahora mira lo que dice 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No te sorprendas de que va a llover, el río va a venir con ímpetu contra tu casa, ¿vale? Según la revista Money, en inglés o español, dinero, dice que el 78% de nosotros tendremos un suceso negativo dentro de un periodo de 10 años. Dices tú, no, yo llevo como 2. Bueno, que no te llegue a afectar la próxima vez. ¿Sale? Dice, 78% de nosotros tendremos un suceso negativo dentro de un periodo de 10 años. O sea, seguro va a llover, hermano. El río dará con ímpetu contra la casa. Eso no hay duda. ¿Verdad que no? Si escuchas y obedeces, vendrá con ímpetu. Si escuchas y no obedeces, vendrá con ímpetu. Todos tendremos una emergencia en nuestras vidas. El asunto es que no nos mueva, porque ya vamos avanzando. Si nos mueve, nos desvía y nos perdemos. ¿Sí me explico? Tiene toda la lógica bíblica. ¿Verdad? Ahora, no es que yo sea un pesimista, hermano. Soy muy optimista. Me encanta ser optimista. Por eso me gusta prepararme para las cosas negativas. Así funciona. ¿Sale? Ahora, fondo de emergencia. Tienes que ahorrar rápidamente, y ahí te van las cifras, ¿cuándo tienes que ahorrar? Por ejemplo, si tú ganas un sueldo superior a 200 mil al año, si ganas más de 200 mil anual, tienes que ahorrar rápidamente 10 mil como fondo de emergencia. ¿Sale? Si tu sueldo está entre 100 mil y 200 mil, entonces tienes que ahorrar 5 mil como fondo de emergencia. Si tu sueldo está entre 50 mil, perdón, entre 100 mil y 200 mil, tienes que ahorrar 5 mil pesos como fondo de emergencia. Ahora, si tu sueldo es menor a 100 mil anual, entonces tienes que ahorrar 3 mil pesos como fondo de emergencia. ¿Sale? De 0 a 100 mil, 3 mil. De 100 mil a 200 mil, 5 mil. Y de 200 mil para arriba, 10 mil. ¿Sale? Tienes que ahorrar eso como fondo de emergencia. Ajá. De 0 a 100 mil, 3 mil pesos. De 100 mil a 200 mil, 5 mil pesos. De 200 mil para arriba, 10 mil pesos. Ahora, bien importante, no es un ahorro. ¿Sale? Tu fondo de emergencia no es un ahorro. ¡Uy! Encontré un vestido padrísimo. Me encontré una moto que me encanta. Bien barata. Me la dejan a mitad de precio. No es una emergencia. ¿Sale? Es un ahorro. No es para vacaciones o comprar productos. Es un ahorro. No es para mantenimiento personal ni del auto. Aquí tengo mi fondo. Déjame agarrar 50 para ir a cortarme el cabello. No, hermanos. Es un fondo de emergencia. Mira. Yo he visto en las paredes de los edificios unas cajitas que tienen adentro una palanquita y que dice ahí, en caso de emergencia, ¿qué dice? Rompa el vidrio. ¿Está bien? Y tienen un vidrio. Para que si tienes que romper el vidrio es porque es una emergencia. Y no dices, no, me voy a comprar, tengo que comprar el vidrio. Dice que una señora agarró su dinero y lo metió en un cuadro. Agarró sus $1,000, ¿no? 100 billetes de $100. Tú puedes agarrar tus 10 billetes de a 1,000, ¿no? O tus 5 billetes de a 1,000, o tus 3 billetes de a 1,000, y lo metió en un cuadro, dice, y lo metió hasta atrás de los abrigos, hasta en el fondo, y lo enmarcó y le puso vidrio. Bien, todo pegado. Si tenía que abrirlo, tendría que romper el marco y sacar el dinero. Y para poder romper el marco y sacar el dinero, tenía que entrar entre sus abrigos. ¿Y quién se quiere robar un marco? Y dice, en caso de emergencia, rompa el cristal. ¿Sale? No te estoy recomendando eso, ¿verdad? Pero ponlo en un lugar donde tu dinero esté de manera que sea tengas liquidez, o sea, en efectivo. Las emergencias son inesperadas, hermano. Por ejemplo, la Navidad. La última vez que yo chequé, la Navidad es el 24 de diciembre. La última vez que yo chequé. ¿Sale? Creo que no la han cambiado, ¿verdad? Y creo que desde que yo nací, la Navidad es el mismo 24 para 25. Desde que yo nací, creo que así es. No sé ustedes. ¿Sí o no? Entonces no ha cambiado, ¿verdad que no? La Navidad no es una emergencia. Si no ahorras para Navidad, obviamente será una emergencia. El cumpleaños, según yo recuerdo, mi cumpleaños es cada primero de junio. Y creo que cumplo una vez al año, según yo recuerdo. Entonces, el cumpleaños tuyo y de tus hijos, supongo que debe ser cada año. Entonces, un cumpleaños no es una emergencia, porque es algo, no es algo inesperado. ¿Sale? Cima, ejes, no es una emergencia. Según yo recuerdo, ejes es en Semana Santa, el encuentro juvenil. Y según yo recuerdo, Cima es en la tercera semana de julio. Ah, es que me la movieron una semana. Pues bueno, pero es en julio. ¿Sí me explico? Entonces, no es algo inesperado. Los viajes misioneros no son inesperados, pues también, ¿verdad? Son cosas agendadas, por lo tanto, no son emergencias. Muchos son tentados a afrontar una emergencia con un préstamo o con la tarjeta de crédito. Endeudarse no será la respuesta si tenemos un fondo de emergencia. Aún no está completo, pero lo completaremos después. O sea, los 3.000, 5.000 y 10.000 no es lo único que tienes que tener de emergencia, pero va a ser la primera base, ¿ok? No puedes vivir sin un fondo de emergencia. Si pasara algo, puede echar a perder tu camino hacia salir de deuda. ¿Por qué? Porque no tienes tu casa. ¿Sí me explico? Tus cuatro paredes. Si no tienes eso, entonces tienes un problema. Y vas a querer sobrevivir y no va a haber lógica. Vas a actuar desesperadamente. ¿Sí me entiendes? Por eso quiero el fondo de emergencia. Para que no actúe yo como loco. Sé que puedo agarrar, parar todo, recuperarlo después, pero seguir adelante. Puedo ir avanzando poco a poco. No pierdo el sentido de avance. Ahora, si pones en presupuesto lo importante, escucha esto, si pones en el presupuesto lo importante y usas el fondo de emergencia para lo inesperado, si usas el presupuesto para lo importante y el fondo de emergencia para lo inesperado, no necesitarás más deudas, no necesitarás tarjetas de crédito. ¿Bárbaro? ¿Sale? Si tienes ese dinero, o sea, si dices, ay, madre, ¿sabes qué? Yo ya tengo los 3.000, los 5.000 o los 10.000, ya lo tengo. Tengo hasta más que eso. Bueno, si lo tienes en algún fondo, sácalo. A menos que sea un fondo para tu retiro. Pero si lo tienes en algún fondo, sácalo. Es que me van a cobrar la penalización de 400 pesos. ¿Cuánto es lo que cobran ahí en tu trabajo? ¿Como 500? Me van a cobrar 600 pesos. Sácalo. Tú necesitas en efectivo. Tú lo necesitas que lo puedas agarrar inmediatamente. Que no digas, ay, es que tengo que pagarle el precio para sacarlo. Mejor le pido a fulanita que me va a cobrar 10 pesos. No quieres deuda. Sácalo. Paga la deuda por penalización, pero sácalo. ¿Sale? Ahora, ya que tienes tu fondo de emergencia, puedes avanzar. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, que es lo siguiente a hacer. Pero lo primero que tienes que hacer es el fondo de emergencia. Tienes que tenerlo en efectivo. Sácalo de cualquier cuenta y mételo a una cuenta de ahorros donde puedas tenerlo y que lo puedas sacar sin que te cobren. O sea, a lo mejor si tienes una tu tarjeta del banco donde te pagan, pues ahí puedes separarlo. Si tienes una otra cuenta, como yo tengo como tres cuentas, en cada lugar que trabaje me abren una cuenta diferente. Y pues está bien, digo, porque son cuentas de nómina, no me cobran mínimos, ¿no? Eso está padre. Pero yo sí hago, yo en una cuenta tengo mi ahorro, y entonces ahora voy a tener solamente mi fondo de emergencia. Y mi fondo de emergencia, ahí no lo toco, ¿sale? Ahora, protéjase de sí mismo, intentarás usar ese dinero. O sea, tenlo en un lugar seguro, por si lo necesitas, pero no tan cerca para que no lo uses. Tienes que cuidarte de tu propio comportamiento, acuérdate. Es que me están vendiendo la cama que yo quería en 1,000 pesos, Mike. Es una ganga, vale como 10,000. ¿Puedo sacar mi fondo de emergencia? No es una emergencia. No es una emergencia. Los esclavos no duermen en cama, duermen en el piso. Hasta que dejes de ser un esclavo. Por eso dice la Biblia que Dios quiere que tengamos toda liberalidad. Pero hay que ser libres para tener liberalidad. Si queremos dar como nadie, tenemos que vivir como nadie para después poder dar como nadie. ¿Se explica? Así funciona. Ahora, si estás en el primer paso, juntar tu fondo de emergencia, y ahora estás en el segundo paso, y hay una emergencia, y tienes que usar tu fondo de emergencia, ¿qué crees que tienes que hacer? Regresar. Otra vez, tu enfoque ya no será el segundo paso, será el primer paso otra vez. Nunca puedo dejar, o sea, nunca puedo quitarle a mi carro los amortiguadores. Aunque el motor funcione, necesita amortiguadores. Entonces, tú necesitas tu fondo. Y si te lo estás gastando, tienes que regresar a reponerlo y luego seguir avanzando. ¿Órale? Así es como lo haces. Lo piensas, pues ya estoy encarregado. Aparte, ya me pasó lo negativo, me faltan otros 10 años. No. El fondo de emergencia es una protección. ¿Ven acá, Steven? Imagínate que Steven me quiere tirar un puñetazo. ¿Sale? Bueno, otra vez. ¿Sale? Ese es mi fondo de emergencia. Si yo no estoy así, ¿sí me puede pegar? Sí. ¿Sale? Y me puede tomar. ¿Te explico? Este es mi fondo de emergencia, mi protección. ¿Sabes por qué Dios nos da primero la vida eterna antes de darnos la gran comisión? Porque quiere que tengamos protección. Porque si viene una enfermedad, si viene un momento de crisis, tú sabes que vas a ir al cielo. Que esta vida es pasajera. Que si te dio cáncer, no va a durar toda la vida. Va a durar hasta que viva. Y luego vayas adelante de Dios. ¿Qué me estás explicando, hermanos? O sea, ese es el asunto con Dios. Dios nos da primero la seguridad, la esperanza, nuestro colchón, para que no tengamos que andar preocupados por las situaciones. ¿Sí me explico? Eso es tu colchón. Es como tu esperanza. Una pregunta. ¿Sabes? Dígame, hermana. Cuando... Por ejemplo, yo estoy jubilada. Sí. Yo compré un seguro contra el cáncer y el seguro que debo de pagar normalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después cambié de carro. Sí. ¿Ese es prioridad? ¿Ese ya un fondo de emergencia que tengo ahí? Pero no me lo dan al momento, en dado caso que yo tenga cáncer. Sí, claro. Ajá, pero... Porque sí es algo de dinero. Sí, vamos a ver sobre los fondos que tienen que hacer, primero es el de jubilación, porque si te da cáncer o no te da cáncer, sabes que todos tienes que jubilarte, ¿no? Entonces, de ya está jubilada. Ahora de ahí recibe algo. Ahora, ese es un ingreso. Bueno, ya en ese caso ya no tiene que ser ese fondo, pero hay otros fondos, y vamos a ir viendo. Pero lo primero que tengo que hacer yo es tener mi colchón. Esa es mi prioridad. Entonces tengo que apretar lo más que pueda mi presupuesto para que tenga que generar ese fondo de emergencia. Ahora, mira, ¿cómo puedo hacer ese fondo de emergencia? Yo necesito el fondo de emergencia lo más rápido. Una persona, oye, ¿cuándo necesito recibir a Cristo? Ya. Ayer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vende lo que tengas que vender para conseguir tu fondo de emergencia. Vende lo que tengas que vender. Además, ponte a vender cosas que hasta el perro y tus hijos que tienen miedo. Están en un rincón diciendo, no, capaz de que más nos va a vender ahorita. Vende lo que no es útil en tu casa, véndelo. Lo que no es forzoso en tu casa, véndelo. Videojuegos, juegos, una televisión extra, véndela, lo que sea. Yo sé que los niños sienten que se mueren sin el videojuego. Papás, ellos no toman la decisión, la tomas tú. Es que me va a costar más caro más adelante. Tú necesitas tener tu fondo de emergencia. Si te corren de la casa, o si te, ¿cómo se llama cuando te sacan de la casa y te quitan todo? Si te embargan, ellos no le van a dar ningún valor a lo que tú tengas en tu casa. ¿Qué me estás explicando, hermanos? O sea, tú estás pensando, ay, y voy a dejar de comer mi pizza. Hermano, vas a dejar de comer. Ese es el problema. Voy a dejar de comer mis taquitos. Hermano, vas a dejar de comer aún frijoles y arroz. Ni para eso vas a tener. Voy a tener que dormir en el piso. Hermano, puedes dormir hasta en la calle. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el fondo de emergencia tiene que ser para afrontar cualquier emergencia. Imagínate que le rompen el cristal a tu casa. Y no tienes fondo de emergencia. Te pueden meter en cualquier momento. Y te roban todo. Entonces mejor, antes de que te lo roben, vende lo que no necesitas para que puedas tener lo que sí necesitas, el fondo de emergencia. Puedes vender comida. Puedes agarrar un trabajo de medio tiempo repartiendo pizzas o no sé lo que sea. Puedes lavar carro. Pero tienes que usar, tienes que generar tu fondo de emergencia. ¿Se me explicó? Ese va a ser mi ahorro, por así decirlo. No puedo pensar en ahorrar para nada más que para mi fondo de emergencia. Eso es lo primero. Es que voy a hacer que mi hijo pierda el año. Mejor que pierda el año y no que pierda la carrera. ¿Estás entendiendo, hermanos? Mejor que pierda el año y no que pierda la carrera. Pero eso no lo decide él, eso lo tienes que decidir tú. ¿Sale? Aguas. Ahora, si ya tienes a tu hijo 5 años fuera de la escuela, o sea, ya te tardaste con tu fondo de emergencia, hermano, ¿sale? Ya te tardaste demasiado, a lo mejor no has apretado lo suficiente en las otras áreas. Me acuerdo yo cuando estaba trabajando con mi papá y me pagaba 70 pesos al día. Yo tenía carro, pero si me iba en mi carro me iba a gastar 40 pesos. ¿Cuánto me iba a quedar de ganancia por el día? 8 horas para ganar 30 pesos. Y dije, no, voy a dejar mi carro, voy a irme en camión. Primero empecé a ir en colectivo. Me gastaba 10, después dije, no hombre, estoy bien tonto. Por un peso más me puedo agarrar el camión que entra por el Maxitúnel allá en Acapulco. Y llego en el mismo tiempo. Empecé a agarrar el Maxitúnel. Entonces empecé a gastar 5 pesos. Entonces gastaba 10 pesos de ida y venida para mi trabajo. Y con mis 60 pesos, eso era mi sueldo. Le gané un poquito más al sueldo. Acuérdate que tu mejor amigo, tu mejor aliado es tu ingreso. Por eso lo protejo, dándole a Dios lo que le corresponde a Dios, para que mi 90 me rinda. Porque dice la Biblia que si no vas a andar echando en saco roto, no sabes ni dónde se fue el dinero. ¿Vale? Aguas. Aparte de que Dios dice que si tú le das a Él lo que le corresponde, que Él va a abrir las compuertas del cielo, ¿verdad? Abrir las puertas del cielo, las ventanas de los cielos, dice, y que va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y tú necesitas una bendición que sobreabunde. Tú la necesitas para salir de deudas más rápido, y Dios quiere eso para ti, pero tienes que también tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, ese primer paso, y recuerda, si estás en el segundo, tienes que volver ahí. ¿Por qué? Si hay alguna emergencia, entonces regresas al primer paso y juntas este fondo, y entonces continúas. Este fondo brinda esperanza, es la red del trapecista, hermanos, es el inflable donde cae el actor, el doble, ¿no? Es la esperanza de un cristiano. Para que tú entiendas cómo lo tienes que ver, ¿sale? Es la red, si te caes del trapecio por error humano, no te mueres, puedes volver ahí arriba, ¿sale? Antes el dinero era el lobo en un lugar horrible. El dinero era como un lobo en medio del bosque. Ahora que ya está domesticado, ese lobo se convierte en un perro guardián. Es mucha diferencia, ¿verdad que sí? No te sentirías muy seguro teniendo un perro, un lobo aquí amaestrado a tu lado, listo para defenderte. O si te lo encontraras de frente, listo para atacarte, ¿dónde lo quieres tener? ¿A tu lado o enfrente? Claro. Hay que domesticarlo. ¿Eh? Yo por eso tengo ahí a Brownie. ¿Eh? Ahora, conclusiones. ¿Por qué no empiezo primero por las deudas en lugar de un fondo de emergencia? Bueno, cuando una persona está en el mar y no tiene salvavidas, y lo intentas instruir para salvarlo, el instinto de sobrevivir lo puede hacer que te mate, aunque él mismo morirá después si te matas. Eso no lo entiende él. La gente busca sobrevivir cuando viene una verdadera emergencia, sobre todo si tiene hijos. ¿A que sí? Sobre todo si tienes hijos. Recuerda que necesitas hacer el mismo proceso que te enseñan en los aviones en caso de emergencia. ¿Qué te enseñan? Si hubiera una despresurización, se van a caer las máscaras. Y tienes hijos, póntela tú primero, mamá, y luego, porque en el nervio, en el zangoloteo del avión, si intentas ponérsela primero al niño y no alcanzas a ponérsela y te desmayas, te mueres tú y se muere el niño. ¿Entiendes eso, papá? El intento de los padres siempre es proteger primero a los hijos, no papá. Tú eres la protección de los hijos. Si tú no estás bien protegido, tus hijos están a la merced de cualquier emergencia. ¿Entiendes eso? Tú eres primero. Tú tienes que cuidarte primero a ti mismo. para que tú estés fuerte, porque tú eres la protección. Si tú vas debilitando la protección, después es como una hoja de papel. Cualquiera puede agarrar y romperla con el dedo. ¿Sale? Por eso es que necesitamos el fondo de emergencia. Por eso es tan importante. Cuando las personas empiezan a ver resultados y luego todo se viene abajo por una emergencia, se sienten culpables porque no pudieron salir como esperaban. Puede llegar a generarse amargura y se pierde la esperanza de que este proceso funcione. ¿Sabes qué? Ya lo intenté, Mike, y no sirvió. Ya fui al gimnasio y no vi resultados. Ya no quiero ir. Algo hiciste mal. Pero estás ahí aprendiendo a correr y te lastimas el tobillo. Te frustra, ¿no? Te frustra. Ya no puedes seguir. ¿De dónde sacó el fondo de emergencia, entonces? Exprima el presupuesto. Ya lo resolví, Mari. Vamos a comer una semana sí y una semana no. No, eso no es exprimir el presupuesto. Tienes, o sea, fíjate qué es lo que más gastas y si no lo necesitas, córtalo. ¿Sale? Tienes que comer como nadie para que puedas después comer como nadie. ¿Sale? O sea, come lo que tienes que comer para que puedas comer lo que quieres comer. ¿Sale? Y no le preguntes a tu hijo porque le va a querer pizza, de todos modos. Aunque estén en el hoyo, prefiere comer pizza abajo del puente que comer arroz y frijoles en su casa, a lo mejor. ¿Se entiende? No me gusta, va a decirte. Ahora, es que la comida sana no le gusta a mi hijo. Su problema. Tú eres el padre, te enseña. ¿Sale? Ahora, trabaje horas extras si es necesario. Trabaja, ya sé, voy a trabajar los domingos, hermano. Si no aprendes todo el proceso, vas a tronar. ¿Ok? Agua. Ahora, trabaja horas extras, no tengas miedo al trabajo. El trabajo debe generar dinero, ¿verdad? Ingresos. Busque otro ingreso que sea aunque sea de manera temporal. A lo mejor consigues un trabajo de manera temporal. Solo mientras tienes tu fondo de emergencia, nada más. Después puedes ir saliendo de deuda. Pero necesitas tener tu fondo de emergencia. Y si ya sabes cómo generarlo, va a ser fácil para ti volverlo a generar, ¿no? Por eso hoy en día los hijos no saben tener su propia casa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no saben. No saben que antes los papás iban a la casa y vivían con el piso de tierra. Hasta que juntaban para echarle el piso. Ellos no saben eso. Porque ahora ven las cosas que hoy piensan que ya, que así debe ser todo el tiempo, con deudas. No siempre. Pero, pues una inversión, en una hipoteca de casa, puede ser a lo mejor la única deuda que tú puedas tener. Y no mayor a 15 años. ¿Vale? Para que no se mermen tus ingresos por tanto tiempo. Busca otro ingreso. Ahora también puedes vender algo. Vende cosas que no te sirvan o cosas que sí te sirvan pero que no son tan útiles. Que no le das un uso tanto en la casa, ¿sale? Si tienes dos planchas, pues vende una. La otra la puedes comprar después. Si lo pones en el presupuesto. Vende tanto que hasta tus hijos y el perro se escondan. No puedes vivir sin esperanza. Tu fondo de emergencia es para darte esperanza. Y es lo primero que te da Dios, entonces aquí hay un principio bíblico. ¿Amén? Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Esto, Padre Celestial, queremos darte gracias, Padre.